Volvimos. Les dije, no nos íbamos a demorar. Era una pausa corta, pero ya tengo organizada la programación de esta nueva hora de música. Les acompaña Montoya. Voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde. A las 5 viene Alejandro Villalobos con un programa que me encanta, recomendadísimo. Sello de garantía, la fiesta oficial en el fin de semana. Arranca con la Miniteca FM y Alejandro Villalobos. Vamos a 1999, justo antes de cambiar de siglo. La banda Pearl Jam de Eddie Vedder con una versión de una canción que ha sido tantas veces, incluso hasta Alci Acosta hizo el último beso. Esto es Last Kiss de Pearl Jam. Sorpresas para los amantes de los vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables. Mantenemos los mismos precios excepcionales del Salón del Automóvil en el esperado BYD Black Week. No te pierdas esta increíble promoción, válida solo del 23 al 30 de noviembre de 2023. Aplican términos y condiciones. Consulta en www.bydauto.com.co. No dejes pasar la oportunidad de vivir la experiencia BYD. La FM. La radio de los clásicos. Oh, Everybody, Everybody de Black Box. Es la FM, la radio de los clásicos, que ahora sigue con Soda Stereo y La Persiana Americana. Luego Miguel Mateos, Cuando Seas Grande en la FM. BYD es la marca de vehículos protagonista en tecnologías amigables con el medio ambiente, con modelos de última generación en movilidad híbrida enchufable y 100% eléctrica. Visita www.byd-auto.com.co y conoce el portafolio más grande de Colombia en vehículos híbridos y 100% eléctricos. Los clásicos que cantas están en la FM. La radio... De De los mejores clásicos del rock en español latinoamericano, esta canción que estamos terminando de oír de Miguel Mateos. ¿Se acuerdan que en medio de canciones de clásicos, los sábados les tengo recomendaciones turísticas, destinos? Les he venido hablando durante los últimos fines de semana de Secrets Tulum Resort and Beach Club. Hoy les voy a cambiar, también en México. Oigan este, Impression Isla Mujeres by Secrets, para deleitarnos con la tranquilidad, la exclusividad y el lujo, con todo incluido, de nuestro exquisito santuario isleño llamado Impression Isla Mujeres by Secrets. Cualquier huésped en el resort cuenta con un exclusivo servicio de mayordomo. Imagínese usted una persona pendiente de usted desde el momento en el que hace la reserva hasta la salida del resort, ubicado sobre el impresionante acantilado. Estaba viendo las fotos. El acantilado costero Impression Isla Mujeres by Secrets presenta una sensación de plan romántico, porque al fin y al cabo es un plan para adultos, no niños. Secrets es una marca de Hyatt Inclusive Collection, solo adultos. Ya para niños tenemos otras recomendaciones, pero por ahora deleitarse de la comida gourmet garantizada para satisfacer ese paladar refinado que a lo mejor tiene usted como oyente de la FM, con alternativas creadas por chefs de clase mundial. Relájese en el spa, aventúrese por el tobogán acuático de 4 plantas y pase el día practicando snorkel en uno de los mayores arrecifes de coral del mundo. Y por supuesto, pues el plan piscina, si lo suyo es más la piscina que el mar. Reserve ahora en www.impressionislamujeresbysecrets.com. Repito, www.impressionislamujeresbysecrets.com. Busque las fotos, enamórese, vea el destino o vaya a su agencia de viajes preferida, ahí donde siempre ha armado sus vacaciones, y váyase a México a este resort fantástico de Hyatt Inclusive Collection. Seguimos con más canciones. R.E.M. y Shiny Happy People. Llega a sonar a la FM, la radio de los clásicos, luego Band-Aid con Do They Know It's Christmas Time, y luego viene algo de Reflex en la FM. FM en un lugar cerca a ti. Bueno, el sábado siempre con buena información para los oyentes de la FM, la radio de los clásicos. Mientras disfrutan la información, yo por aquí les tengo noticias. Hoy les voy a decir, estoy en Autoland Volkswagen. Autoland, ¿dónde queda para que vayan sabiendo de una vez las coordenadas? En Morato, Avenida Carrera 70, número 9515, aunque hay otra sede en Usaquén, Carrera Séptima 12045. ¿Pero por qué estoy en Autoland Volkswagen? Pues porque ellos están manteniendo los beneficios del Salón del Automóvil y de eso ustedes se tienen que enterar. Así es, visítenos aquí este fin de semana y bueno, durante todo el mes, porque necesitamos que estrenen carro, eso sí, sería buenísimo empezar diciembre estrenando auto con los mejores beneficios, los mejores precios y por si fuera poco con bono de matrícula. ¿Qué esperas para venir? En Morato, Avenida Carrera 70, número 9515. Estamos en Autoland con un montón de ofertas para ustedes, un montón de opciones. Estos carros están divinos, les digo, hay unos para entrega inmediata. Pueden agendar también un test drive, venir a probarlos todos. Vengan, por favor, Autoland Volkswagen. Si quieren saber más, en www.autoland.com.co o en el 310-220-2419. Aquí estoy enfrente de la Polo Track y estoy súper antojada. Vengan y se antojan en Autoland Volkswagen, una invitación de la FM. Los clásicos de Navidad están en la FM. Let it snow, let it snow. La radio de los clásicos. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. In our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer, pray for the other one at Christmas time. It's hard, but when you're having fun, there's no Cuestión de movilidad sostenible. Esto es lo que se habla en todas partes. BYD, número uno líder mundial en ventas de vehículos de nuevas energías. Únete a la nueva tendencia con un híbrido enchufable o eléctrico. Conoce más en www.bydauto.com.co. La radio de los clásicos. She's a very special girl. Siempre. Estamos, es la FM, la radio de los clásicos, con Shakira y Loba viene Luis Miguel y esto lo llamado Suave. Bye. intoxicado. Fin encontrado un remedio infalible que borre del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tu penas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos. Cerca a ti. Bueno, hoy tuve durante toda la tarde una invitación muy especial y se las quiero extender a ustedes. Hoy estoy aquí en Autoland Volkswagen y ellos están manteniendo los beneficios del Salón del Automóvil, pero yo me traje a Ricardo para que sea él mismo. Mire, si ustedes vienen a este, que es la sede de Morato, Avenida Carrera 70, número 95 y 15, entren y pregunten por el mismo Ricardo, que yo se los voy a presentar en este momento. Y Ricardo es el encargado de contarnos por qué los oyentes de la FM deben venir a este Autoland y llevarse, ¿cuál nos llevamos hoy, Ricardo? Bueno, buenas tardes. Tenemos la Volkswagen T-Cross, que es el vehículo más vendido en el momento, por la tecnología de punta. Modelo 2024, pero a precios y beneficios de 2023, que fue lo que vimos en el Salón de Automóvil. Entrega inmediata. Vehículo que viene con motor turbo, 5 sellas en seguridad, todas las características de un Volkswagen. Entonces lo esperamos para que lleguen su Volkswagen con excelentes precios y excelentes tasas de financiación. Mire, ya les dije, vengan y pregunten por Ricardo, que además él mismo, uno lo puede probar hoy mismo, hacer el test drive, ¿cierto? Aquí lo tengo para que le hagamos el test drive sin ningún inconveniente, lo esperamos. Ay, gracias Ricardo, bueno, los esperamos. Autoland, para mucha información en www.autoland.com.co o en el 310-220-2419. Aquí los estará esperando Ricardo. En Autoland Volkswagen los mantenemos beneficios del Salón del Automóvil y los esperamos. Una invitación de la FM. La FM. La radio de los clásicos. Parar, deja de luchar. ¿Qué razón para entender?

Pausa y estamos de regreso con más clásicos en la FM.